La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Clases, la ciudad acepta cambios que proponen los gremios para alcanzar un acuerdo. En la cuarta reunión del año con los 17 gremios docentes, el gobierno porteño avanzó en el protocolo para la vuelta a clases prevista para el 17 de febrero. La negociación continuará en diferentes reuniones de mesas chicas por los niveles inicial, primario, secundario y superior. Por el Ministerio de Educación de la Ciudad participó el subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal, que calificó como muy bueno el encuentro, ya que el diálogo siguió y consiguieron construir consensos para la conformación del protocolo. Más países de Europa desisten de aplicar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. La información viene de Madrid. Dice que la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford no se usará para inmunizar a los mayores de 65 años en buena parte de Europa. Un número creciente de comités científicos de los estados se van sumando a la recomendación de aplicar este fármaco solo a los menores de esa edad, que es entre quienes ha demostrado eficacia. Los de Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Italia y Países Bajos, donde vive casi 2/3 de la población de la Unión Europea, ya se han posicionado en contra de vacunar a los mayores, al contrario que el Reino Unido, que lo está haciendo desde que comenzó a usar el medicamento el pasado 4 de enero. En España es previsible que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se alinee este miércoles con los mencionados países europeos. Roberto Andrés Gallardo, el juez que inoportuna a los gobiernos porteños y admira al Che Guevara. El juez contencioso administrativo porteño, Roberto Andrés Gallardo, de 56 años, entiende que su función es ponerle límites a los gobiernos de la ciudad y velar por la legalidad de sus resoluciones. El norte es la vigencia de la Constitución de la ciudad y ese es el problema que tuvieron los gobiernos, por no querer ceñirse a su letra. Explica el juez, que sigue siendo el más combativo de sus colegas, como hace 20 años cuando se convirtió en la piedra en el zapato de todos los jefes de gobierno porteño, desde Aníbal Ibarra, que lo tildó de Luis XIV y le promovió un juicio político, hasta Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Se define como de izquierda, con las mismas ideas de hace 20 años, aunque aggiornadas. En su despacho permanecen imágenes de Lenin, el Che Guevara, Salvador Allende, Alfredo Palacios, Eve de Bonafini y algunas cruces. Con su cabeza rapada a cero, Gallardo está por estos años identificado con la palabra del Papa Francisco y sus encíclicas. El intendente de Varadero dio positivo de coronavirus tras darse las dos dosis de la vacuna rusa. El intendente de la ciudad bonaerense de Varadero, Esteban Sancio, dio positivo de coronavirus junto con su esposa tras haberse aplicado las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Debí realizarme el hisopado debido a que mi compañera Jessie presentó síntomas compatibles con coronavirus en las últimas horas. Permanecemos aislados junto a Juanchi y nos encontramos los tres muy bien, ya que la vacuna nos ayudará a que sea más leve, compartió este martes por la mañana el funcionario en su cuenta de Twitter. Y luego, en otro posteo, junto a una foto donde se lo ve con su mujer y su hijo, confirmó: quiero informar a todos los vecinos y vecinas que, a pesar de habernos cuidado cada día de esta pandemia, di positivo de COVID-19. Coronavirus en la Argentina: reportan 177 muertos y 9.695 nuevos contagios. Al cumplirse 336 días desde el primer caso positivo de coronavirus COVID-19 en el país, las autoridades nacionales informaron que se confirmaron 9.695 contagios en las últimas 24 horas, lo que elevó el número global de afectados por el virus SARS-CoV-2 a 1.943.548. Los que ya superaron el virus pandémico son 1.738.768. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 177 muertos y el total de fallecidos llegó a 48.426. Precio de remate, la advertencia del economista Ariel Korenberg sobre la crisis argentina, muy parecida a 2001. En una entrevista con La Nación Más, Ariel Korenberg dijo que las empresas que se compran en el país se pagan a precio de remate, lo que atribuyó como consecuencia de la falta de credibilidad a la política económica del gobierno. El economista dio sus definiciones sobre la situación actual y opinó que se está produciendo un fenómeno de desnacionalización y que no hay que confundir la inversión con un cambio de mano de dueños de las compañías que adquieren a un precio bajo. Formosa, el gobierno tomó nota del costo político e involucró a Santiago Cafiero. Sin soltarle la mano a Gildo Infran, el gobierno tomó nota de los coletazos que provoca la situación sanitaria de Formosa en la gestión de Alberto Fernández y lo caro que resulta que se cuestione la política de derechos humanos oficial. Para descomprimir la Casa Rosada, se involucró activamente en la situación de la provincia del Norte y, en ese giro, convocó en las últimas horas a funcionarios formoseños a Buenos Aires y escuchó de primera mano las denuncias de la organización Amnistía Internacional. Fernández no se involucró públicamente en la cuestión de Formosa, pero desde ayer se activaron una serie de reuniones comandadas por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, un funcionario de alta jerarquía y el segundo del presidente en el organigrama nacional. Hasta ahora, la representación del gobierno estaba en manos del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Sputnik 5. ¿Por qué es importante la publicación en The Lancet? Desde hace más de tres siglos, las revistas científicas son un engranaje esencial en la comunicación y difusión de los hallazgos en el mundo científico. Cuando un investigador termina un estudio o experimento, divulga sus conclusiones a través de revistas con referato. Esto significa que envía toda la información de cómo realizó el trabajo, qué métodos empleó, quiénes participaron y qué conclusiones o hipótesis plantea, y lo somete a la evaluación de referees, es decir, un grupo de especialistas en el mismo campo que actúan como auditores para sopesar la calidad y validez de esa investigación. Estos son independientes, analizan en detalle el estudio y pueden incluso pedir más experimentos para corroborarlo. Las publicaciones científicas ofrecen algo así como un virtual certificado de calidad, pero como ocurre en otros órdenes de la vida, no todas las revistas valen lo mismo. Las mejoras, que también son las más exigentes y las que tienen estándares más estrictos, rechazan los papers menos originales o que presentan errores de diseño y son aquellas que les confieren más prestigio a los autores. También funcionan como registro y otorgan reconocimiento a los referentes en cada área. Cristina Kirchner celebró la publicación en The Lancet de los resultados de la Sputnik 5. La vicepresidenta Cristina Kirchner celebró esta tarde, mejor dicho la de ayer, que la prestigiosa revista científica The Lancet publicó los resultados parciales de la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna Sputnik 5, la única disponible en la Argentina. A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta, que ya recibió la primera de las dos dosis de la vacuna fabricada en el Fondo Ruso de Inversión Directa y del Instituto Gamaleya, escribió: "Espectacular". Además, el posteo estaba acompañado de dos capturas de pantalla, una del tuit de The Lancet, donde anunciaba la publicación del análisis de los datos, y la otra de un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación. Fin del misterio. Hallaron los restos de un turista desaparecido en Córdoba hace más de 7 años. El joven rosarino Pablo Benedetto, de 28 años, desapareció el 29 de julio de 2013, cuando pasaba las vacaciones de invierno con su pareja y su hijo en San Marcos Sierras, en el noroeste de las Sierras de Córdoba. Hace unas horas, la policía forense confirmó que los restos óseos encontrados en julio pasado en un camino que une a San Marcos y Capilla del Monte eran los suyos. Culminó así un misterio de más de 7 años. Maradona, para la justicia, la psiquiatra mintió y falsificó un certificado sobre la salud de Diego. La psiquiatra Agustina Kosachov, que atendió a Diego Armando Maradona en el último tiempo, rubricó un certificado en el que acreditaba que su paciente estaba vigil, orientado en persona, tiempo y espacio. La información fue incorporada a su historia clínica, pero ahora se descubrió que la médica nunca había revisado al por entonces director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata como para hacer una afirmación semejante. Ahora su situación judicial se complica. En las últimas horas, Kosachov fue imputada del delito de falsedad ideológica, según informaron a La Nación calificadas fuentes con acceso al expediente. Mesa de Género abren un espacio para la mujer en el Consejo Agroindustrial. El Consejo Agroindustrial Argentino, la agrupación que incluye a 57 entidades y cámaras del agro, sumará un nuevo espacio interno. Tendrá una mesa de género. Según pudo saber La Nación, esa mesa está en plena formación por estos días. La idea es que el rol de la mujer agroindustrial esté presente, apuntó una fuente al tanto de la iniciativa. En estos momentos hay entidades designando a las mujeres que por su organización estarán en esa mesa. De acuerdo a lo que trascendió, la iniciativa de armar una mesa de género fue una propuesta del mismo gobierno, en concreto del Ministerio de Desarrollo Productivo. Clases presenciales. La ciudad recusará al juez Roberto Gallardo. El magistrado hizo lugar a un amparo de un gremialista docente y citó a dos ministros para conocer los protocolos. La Reta considera que tiene una clara intencionalidad política. Coronavirus. Axel Kicillof anunció la extensión del horario nocturno. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la extensión del horario nocturno de actividades hasta las 2 de la mañana y destacó que la provincia lleva 3 semanas consecutivas de lenta reducción de contagios por coronavirus. Comenzamos un trabajo minucioso que nos permitió tener temporada pese a todos los pronósticos. Junto a los intendentes y representantes de los sectores trabajamos para ello. Ampliamos los servicios de salud en los municipios turísticos y el sistema de testeos. Esto no fue casual, sino resultado de un trabajo muy serio, afirmó el mandatario. En una conferencia de prensa realizada en La Plata para referirse a la situación epidemiológica de los 135 distritos de la provincia, el gobernador se mostró acompañado por su gabinete y la vicegobernadora Verónica Magario. Mar del Plata sorprende a los turistas un extraño fenómeno en la espuma de mar. Es una masa densa, viscosa y aireada que se adhiere a la piel. Bueno, acá justamente vemos cómo Luca emerge del mar y se planta erguido como un superhéroe con los puños cerrados y los brazos flexionados para destacar sus bíceps, perdidos como toda su piel debajo de tanta espuma. Un disfraz natural de cabeza a pies, pegajoso y espeso. Algo incómodo, pero tan divertido como para volver a sumergirse y renovarlo, así una y otra vez. Con la lluvia que acecha en una playa desolada, la atracción pasa por esta imagen fenomenal que se repite en distintos puntos de la costa marplatense, con olas que, en su último esfuerzo sobre la orilla, se convierten en una masa viscosa, densa y aireada. Un colchón de hasta medio metro de altura que se adhiere a la piel y se vuelve difícil de retirar, salvo con agua o un buen esfuerzo con toallas. Especialistas consultados por La Nación dejaron en claro que se trata de un fenómeno natural que involucra materia orgánica derivada de algas marinas, que se concentra en la costa y por acción de las olas se convierte en espuma. Bueno, y los turistas juegan con esta extraña espuma que cubre las playas, en este caso de Punta Mogotes. Cuando crecen muchas algas de una especie que en su interior tiene este tipo de sustancias tensioactivas, se rompen por efecto de las olas y sucede lo que en un lavarropas con jabón. Hay movimiento, entra aire y se forma espuma, explicó de manera sencilla la licenciada en química Nora Montoya, jefa del programa de química marina y mareas rojas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP. Sorpresa, Jeff Bezos dejará de ser el CEO de Amazon. Jeff Bezos, fundador de Amazon, dejará el máximo puesto ejecutivo en la empresa líder de comercio electrónico durante el tercer trimestre de este año, según informó la compañía. El magnate, que alcanzó el puesto del hombre más rico del mundo por primera vez en 2017, mantendrá una silla en el directorio como presidente ejecutivo. Andy Jassy, actual jefe ejecutivo de servicios web, la nube de Amazon, será quien ocupe su lugar. A través de un comunicado a los empleados, Bezos expresó: es un momento óptimo para hacer la transición. El ministro Juan Cavandier dio positivo de coronavirus. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandier, dio positivo de coronavirus y está cumpliendo el aislamiento en su domicilio con síntomas leves, según lo confirmó en su cuenta de Twitter. Tras presentar un cuadro febril en el día de ayer, comencé con el protocolo de aislamiento preventivo, me realicé un hisopado de COVID-19 y dio positivo, escribió el funcionario. Fue a reencontrarse con una amiga de la infancia y lo mataron de un balazo. Un hombre de 31 años fue asesinado de un disparo por dos delincuentes que le robaron su camioneta cuando estaba junto a una amiga de la infancia, con quien se había reencontrado por primera vez tras haber recuperado el contacto vía redes sociales durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus en el partido bonaerense de La Matanza, informaron fuentes judiciales y policiales. El hecho ocurrió anteayer por la madrugada en la intersección del Camino de la Virgen y el Jume en la localidad de Ciudad Evita, en dicho partido del sudoeste del conurbano, y la víctima fue identificada por los voceros como Eduardo David Cardoso. Casa propia. El gobierno creó un nuevo plan de viviendas sociales. Una vez más, la Argentina estrenará un nuevo plan de viviendas sociales. Esta vez se trata del programa Casa Propia, Construir Futuro, que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que dirige Jorge Ferraresi. Ahora bien, si alguien cree que este nuevo régimen podría remediar una crisis habitacional a largo plazo, los redactores de la norma se encargaron de aniquilar las expectativas en el artículo 2 de la resolución 16/21 publicada ayer en el Boletín Oficial. El objeto del programa Casa Propia, Construir Futuro, será la construcción de nuevas viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023, mediante el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat y de la vivienda, dice el documento. De acuerdo con los lineamientos del plan y pese al nombre que le estamparon, el futuro son 3 años. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El número de niños y niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, según un informe de la ONU. El número total de víctimas ha aumentado y su perfil ha cambiado. La proporción de mujeres adultas víctimas de trata se redujo, mientras que la de niños ha pasado de casi un 10% a más del 30%, y la de hombres se ha duplicado hasta llegar a suponer un 20% de las víctimas. Las niñas son traficadas principalmente con fines de explotación sexual, mientras que los niños son utilizados para trabajos forzados. América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de niñas y mujeres víctimas de la trata. El informe muestra que los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo, y es probable que la recesión provocada por el COVID-19 ponga a más personas en riesgo. El cáncer de mama se ha convertido en el más común a nivel mundial y sobrepasando al de pulmón, que durante más de 20 años fue el más extendido y mortal. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 19 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en 2020 y 10 millones murieron. Tenemos que aceptar que el número de personas diagnosticadas con cáncer está aumentando, pero incluso en este mensaje hay esperanza, porque esto se debe en gran parte a que las personas están viviendo más tiempo. El doctor Andrei Ilbawi, especialista en cáncer de la OMS, presentó un análisis sobre la enfermedad en vísperas del Día Mundial del Cáncer el 4 de febrero. Actualmente, una de cada 5 personas sufrirá de algún tipo de cáncer durante su vida, mientras que 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirán como consecuencia de esta enfermedad. La pandemia de coronavirus ha provocado interrupciones en los servicios de diagnóstico y tratamiento, sobre todo en países de ingresos medios y bajos. Sabemos que menos gente ha podido completar sus tratamientos y anticipamos que tendrá un impacto en el número de muertes por cáncer en los próximos años. La magnitud de ese impacto, estamos trabajando para hacer modelos y ayudar a los gobiernos a entenderlo un poco mejor, pero es difícil decir qué aumento habrá y qué impacto tendrá en el número de casos de cáncer y de muertes por la enfermedad en los próximos años. Seguimos hablando de coronavirus porque la Organización Panamericana de la Salud ha donado oxímetros, oxígeno y termómetros al estado brasileño de Manaus, donde el altísimo número de casos de COVID-19 está sobrepasando la capacidad del sistema de salud. La OPS entregó 4.600 oxímetros, 45 cilindros de oxígeno y 1.500 termómetros. Además, garantizó la entrega de 60.000 pruebas rápidas de antígenos para apoyar el diagnóstico de casos. La OPS también ha hecho una donación similar de estos insumos a varios países de la región de las Américas. Su directora calificó la situación en Brasil como particularmente preocupante. Casi 3/4 de todas las camas de UCI se están utilizando para tratar a pacientes con COVID-19 en muchos estados brasileños. En la ciudad de Manaus, muchos pacientes se encuentran en espera de camas hospitalarias y de UCI. Y cambiamos de asunto. Una investigación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos concluye que hay motivos razonables para creer que en Corea del Norte se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Una comisión de investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo estos crímenes y 7 años después la situación no ha cambiado. El informe asegura que hay indicios de exterminio, asesinato, esclavitud, encarcelamiento, abusos sexuales, persecución por razones políticas y desaparición forzosa. Los testimonios de personas que han escapado del país relatan abusos sistemáticos dentro del sistema de prisiones, donde las palizas, la falta de alimentos, los trabajos forzados o el castigo psicológico son recurrentes. La alta comisionada Michelle Bachelet lamenta que 7 años después del histórico primer informe no solo prevalece la impunidad, sino que se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad. Por eso pide a la comunidad internacional priorizar la justicia y tomar medidas inmediatas, lo que según el informe pasa por llevar el caso a la Corte Penal Internacional o crear un tribunal específico para juzgar la situación en Corea del Norte. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Gran ganador, El Destino de la Costa, que en enero logró 91% de ocupación. Enero llegó a su fin y si bien el verano continúa, los turistas ya dieron que hablar en sus elecciones de lugares para pasar sus vacaciones en pandemia durante el primer mes del año. Según el Observatorio de Pinamar, la ciudad más elegida por los turistas en esta semana fue Cariló, con una ocupación total del 91%. Fue seguida por Pinamar con el 75%, Ostende con el 63% y Valeria del Mar con el 62%. Fedeval, sobre su madre, Carmen Barbieri, dijo: "Lo que más me duele es no poder estar cerca y darle un abrazo". Marcelo Polino sorprendió a los seguidores de la cuenta oficial de MasterChef Argentina con una entrevista exclusiva a Federico Val. El actor, además de dar precisiones de cuál será su función en la segunda temporada del reality, dio detalles del estado de salud de su madre, Carmen Barbieri, que se encuentra internada y en estado de coma farmacológico debido a complicaciones derivadas del COVID-19. El nuevo host del programa, Rol, que durante la primera temporada ocupó Flor Viña, indicó: "En principio quiero agradecer a todos, porque el amor que nos llega es muy grande. Ya el año pasado, con mi enfermedad y con la ida de papá, con los golpes de la vida que naturalmente nos pasan a todos, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, a mi familia siempre nos llegó el cariño de la gente". Manchester United, Southampton, patada brutal, expulsión récord y una goleada histórica. La fecha 22 de la Premier League se abrió este martes con eje central en la histórica goleada del Manchester United, le propinó a Southampton por 9-0. Además, en el inicio del partido se dio una situación insólita. El suizo Alexandre Hankewitz, del equipo visitante, fue expulsado cuando apenas se llevaban jugados 81 segundos de juego por una patada criminal sobre Scott McTominay, en lo que se convirtió en la expulsión más rápida de la historia de la Premier. Vaca Muerta repuntó la actividad y superó los niveles pre-pandemia. Después de un año durísimo en la actividad hidrocarburífera, producto del derrumbe del consumo y de los precios del gas y del petróleo, Vaca Muerta finalmente vuelve a generar expectativas. La cantidad de fracturas para hacer nuevos pozos repuntó el mes pasado y se acercó a los niveles de julio de 2019, antes de que se congelaran los precios de los combustibles y se pospusieran los aumentos en las tarifas de luz y de gas. Según datos del consultor Luciano Fucciello, Country Manager de NCS Multistage, el mes pasado se realizaron más de 650 fracturas, un nivel de actividad solo superado en dos ocasiones, en agosto de 2019 y en febrero de ese mismo año, cuando se superaron las 700. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.